Malvada, sé que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mike tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Malvada, sé que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mike tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Estamos en la discoteca bailando. Tu cuerpo y el mío están sudando. ¿Qué te esperas, ma, para irnos a cuarto? Tú ya me conoces. No estoy jugando, empezó la acción con provocación. Por tanto viene en la cama, esa es tu vocación. Y no lo niegues más, sé que te va a encontrar. Cuando yo te coma, no te vas a escapar. No vas a escapar de mis besos y mi corazón, nena. Nada te pasará. Entiéndelo, trébol te protegerá. No vas a escapar de mis besos y mi corazón, nena. Que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mai tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Malvada, sé que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mai tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Óyeme, bebé, yo te quiero tener. Te quiero acariciar y besar tu piel. Imagina en el cuarto haciendo el amor, lleno de suspiros, calor y pasión. Yo voy pa' encima, ya sin protocolo hace mi vida. Voy a atraparte a corralarte en una esquina. Voy a bucear, you know, quítate el pantalón. Me tienes ganas, estamos deseándonos. No vas a escapar de mis besos y mi corazón, nena. Nada te pasará. Entiéndelo, trébol te protegerá. No vas a escapar de mis besos y mi corazón, nena. Malvada, sé que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mai tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Malvada, sé que me desea y me tiene gana. Vámonos tú y yo full sex en mi cama. Mai tocándonos sube la presión. Estamos deseándonos. Yo, guerrero, el malo. Este es Trébol. Esto es para las niñas malvadas. Final Productions. La mente musical, papá. Yo soy Trébol. Estilo único. Guerrero. En el flow internacional. El malo. Showtime Records.